Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. En el principio del programa decíamos que se va como cerrando el año, no solo en el calendario, sino en las actividades. Y nosotros también en este último bloquecito vamos a ir cerrando un poco el programa. Vos tiraste algo ahí de fútbol. Bueno, me parece que con el fútbol pasa también. Es uno de los tips que marcan el fin de año, ¿no? Me parece que con este último tramo de Boca River, donde se termine de jugar esta serie, se termina el año del fútbol. Realmente, sí, ¿qué cosa más trascendente va a haber después de esto? No, la final de la Sudamericana. No, bueno, sí, pero quiero decir, la final de la Sudamericana nunca va a ser más importante que. Si River elimina a Boca, va a disfrutar más de eliminar a Boca que de ganar la final sudamericana, ¿no? Y si es al revés también, ¿sí? Sí. De hecho ya pasó una vez, en el 2004 la final fue Boca River, después fue Boca a jugar con los Caldas, pensando que ya estaba, ¿no? Que el partido importante había sido el otro. Creo que esto marca el final del año ya futbolístico, qué sé yo. Después River puede salir campeón del torneo, pero va a tener más gusto dejar afuera a Boca que otra cosa. Bien. Veía lo del fútbol estos días, hace poquito se hicieron una serie de allanamientos por el tema del fútbol para todos, que también, como estos últimos días, viene una especie de festival de gasto público, ¿no? Que pasa también muchas veces hacia los finales del año, ¿no? Porque para que algunas cuentas cierren hay que tirarle un poquito, ponerle la maquinita de imprimir billetes. Y veía que la deuda de los clubes de fútbol sumados asciende a 2.000 millones, ¿no? Que es una moneda. Y lo que está comprobado, verificado, esto es estadístico, es un asiento contable, no es una opinión mía, es que desde que están subsidiados, los clubes se endeudaron más. Claro. Creció la deuda de los clubes, desde que están subsidiados, ¿no? Porque teóricamente en un comienzo de esto que vos decías, ¿no? Lo mismo pasa con el fútbol. Cada dos por tres es, vamos a elegir, hoy mismo, estos días mismo se está debatiendo esto de, no, vamos, la AFA sin Grondona, hay que dar una estructura al fútbol que trascienda, un esquema que funcione de los 30 equipos, los 20, los 12, los 18. Y al final lo que se elige es cómo conservar el mismo estado de cosas. En un principio esto era una forma de reorganizar, de que se ordenen, se saneen las cuentas del fútbol y todo lo demás. Y veo un paralelo en ese caso con el país. Es que casi conjuntamente aparecen los datos del exceso de gasto, ¿no? Del exceso de déficit, y pasa lo mismo con el fútbol. Son réplicas. Es como que, bueno, yo entiendo que suelo decir que el deporte, al menos el deporte colectivo, es una representación en escala de la vida en sociedad. En este caso es el negocio del fútbol o la política del fútbol, no puede estar disociado de lo que es la política argentina y de la sociedad argentina. ¿No? Que casi todo lo mismo, ¿no? ¿Cuántos dirigentes políticos integran las comisiones directivas de los equipos? Cada vez más. Moyano, Aníbal Fernández. Cada vez más. Tinelli mismo, que es un jugador político. Sí, bueno, y Sergio Massa en Tigre. ¿No? Por eso. Sí, ¿no? Muchos casos más. Pero hagamos una comparación. Supongamos que a vos o a mí, sí, o a cualquiera, sabemos que todos los meses el Estado nos da 20.000 pesos por mes. Sí. Subsidio. Subsidio a su. Sí. Para la zarandanga. Uh-huh. ¿No? 20.000 pesos por mes te da todos los meses. Uh-huh. Y vos sabés que pasás por. Ventanilla. Lo cobrás y te lo llevas. Pum, pum, pum. ¿Vos te vas a preocupar mucho de tener tus cuentas saneadas? O lo que vas a hacer es decir, mira, vieja, compremos la ropa, el televisor, cambiemos esto, cambiemos lo otro, porque toda la plata esta que es un caño, va a seguir viniendo, vos no te preocupes que yo. Porque después viene el manejo, digamos, ¿no? Es decir, no, yo hablo con Grondona, hablo con sí, el le pido Segura, más. Le pido más porque nos estamos quedando solos. Claro, porque, porque me dan más. Entonces voy y le digo, no, mira, claro, con 20 no me alcanza. Claro, necesito 25. Bueno, toma 25. A los tres meses, mira, no me alcanza 25, te doy 40. No, no, y entonces. Claro, porque me parece que es lógico, este es el punto, ¿no? Es lógico. Este es el punto. Lo normal y lo lógico sería que, digo, lo normal y lo lógico, lo que se da habitualmente es que cualquiera haga esto que vos decís, pero. Si empezás a perder más de lo que te entra, estás en un problema, porque entonces es lo mismo que si no los tuvieras los 20.000, ¿no? Claro, claro. Claro, el punto es dónde se corta el suministro. Es que el subsidio tiene que ser a plazo fijo. Yo te tengo que decir, Estado, sí. Yo a usted lo voy a subsidiar hasta el 31 de diciembre del 2016. Para que usted sanee sus cuentas, arregle, ajuste, entonces usted tiene 2 años para hacerlo. Pero yo le puedo asegurar que el 1 de enero del 2017 no recibe un peso más. Entonces vos en esos 2 años vas haciendo. Es como los créditos que te dan un año de gracia para empezar a pagarlo. Sí, claro. Claro, ¿no? Claro. Sí. Para que vos puedas poner en marcha tu negocio, tu movimiento, empiece a dar un resultado y al año le empezás a pagar al banco lo que te prestó. Con lo mismo que va generando gracias a ese ordenamiento que estás haciendo. Exactamente. En la Argentina, los subsidios son para siempre. Claro. No se le puso un plazo fijo ni al fútbol, ni a los subsidios de los desocupados, sí. Que deben existir. Sí. Pero tienen que ser a un plazo fijo, no pueden ser in eternum. Claro. Bueno, lo que pasa es que consecuentemente con eso, digo, ahí lo que se requiere es una actividad del subsidiado y una actividad del subsidiador, por así decirlo. ¿De controlar? O sea, no solo de controlar, además de esto, sino que lo que vos tenés que hacer mientras subsidias es crear condiciones para que esa gente subsidiada pueda desarrollarse de otra manera. Y no tenga, porque si no te condenás a subsidio perpetuo, ¿no? Es decir, si en el año 2000, en esta ciudad, ¿no? Por hablar de la ciudad de Buenos Aires, surgió una cantidad de gente que se ocupa de cartonear, bueno, evidentemente en 15 años no se modificó. Claro. Es decir, porque se sofisticó, se blanqueó, se le dio algún marco regulatorio interesante en algún caso para la actividad del cartonero, pero se sigue cartoneando. Y déjeme terminar por lo menos mi parte, claro, digamos, ¿no? Y como vamos poniendo el movimiento final. Cierre, ¿no? Al mismo tiempo que vemos todo esto, hay otro factor lacerante. Que es el de la corrupción. Sí, claro. Lacerante, ¿eh? Sí. Que desanima al más voluntarioso de los argentinos. La corrupción tan evidente, tan irrespetuosa, hace que hoy veamos que al lado de la Presidenta de la Nación haya 2 personas que tienen causas gravísimas en la justicia argentina y en el exterior. Uno es Lázaro Báez, con quien reconoció el propio titular de la AFIP que tienen el vínculo comercial. Vínculos comerciales, a quien se le descubrió plata en Suiza, para el nombre de él y de sus 4 hijos, socio en varios proyectos inmobiliarios, claro. Y al vicepresidente de la Nación. Es decir, que tiene en el campo de la política y en el campo privado empresarial hecho de corrupción. Que si esa es la imagen que baja desde la superestructura, es como una mochila muy grande para los argentinos de bien poder seguir adelante. Porque yo no lo puedo explicar a un chico, a un joven, a un adolescente. Mirá, hay que ir a laburar y tenés que estudiar. Es muy difícil de explicar en este contexto. Por eso creo que el 2015 no nos encontrará unidos o sometidos. Yo creo que el 2015 nos encontrará por el camino de una posible reconstrucción, o creo ya por el camino de la de esa cosa de que pasamos a ser casi incorregibles, ¿no? Y que nos llevará más décadas de la que pensamos recuperar este país. Bien. Y el próximo programa nos va a encontrar acá en este mismo micrófono de Tarjeta de Efectivo para seguir poniéndole la lupa, analizando la actualidad y sobre todo esto, ¿no? Lo que viene. Gracias, Víctor. Gracias a vos, Carlos. Chao. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-2400, bancociudad.com.ar. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro, el Toyota que querés con la tranquilidad que buscas. Entérate más en www.toyotaplan.com.ar. Seguimos mejorando la red de subte. Ahora sumamos al canal de YouTube más redes sociales. Encontranos como @BA-subte en Twitter y como BA Subte en Facebook. Los invitamos a seguirnos. Encontrá más información en www.buenosaires.gov.ar/subte. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar.